Son las 5, las 4 en Canarias. La Junta de Andalucía ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla a la empresa Martínez León. Es la que vendió la carne de Magrudis, empresa responsable del brote de listeriosis, pero lo hizo reenvasándola como marca blanca y sin indicar en la etiqueta que esa carne salía de esa compañía, de Magrudis. Ampliamos, redacción en Andalucía, Jesús Sánchez. La denuncia se ha presentado ante la Fiscalía de Sevilla contra la empresa comercial Martínez León para que investigue si efectivamente comercializó carne mechada de la empresa Magrudis reenvasándola y sin indicar cuál era el proveedor del producto que llegaba finalmente al consumidor. Martínez León estaba distribuyendo carne sin etiquetar de la empresa Magrudis, origen del brote de listeriosis. El análisis ha dado positivo en esa carne mechada vendida como marca blanca, por tanto también contaminada. La Consejería de Salud insiste en que se han tomado las medidas oportunas. La carne de Martínez León fue inmovilizada el viernes, 8 días después de que se decretase la emergencia sanitaria por la carne de la mecha. Se vendía como marca blanca y con etiquetado incorrecto. No aparecía marca alguna, solo la información nutricional. Lo ha comunicado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Para el Ministerio de Sanidad, esta irregularidad supone una gravísima deficiencia en la comercialización. Los afectados por la bacteria de la listeriosis superan ya los 200 en todo el país, 190 de ellos en Andalucía. En Francia, en Biarritz, se reúnen durante todo el fin de semana los líderes del G7. Mañana se incorpora a ellos Pedro Sánchez. Este sábado los primeros encuentros han transcurrido en un clima que busca la distensión, aunque el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha comenzado lanzando una advertencia a Estados Unidos. Use tariffs and taxation as a... Dice Tusk que poner aranceles es una política que implica riesgos para todos y que la cumbre del G7 es un test de unidad y solidaridad. Los primeros encuentros parecen haber calmado algo a Trump, que ha tuiteado esta noche felicitándose por su resultado, pero en las calles, en la contracumbre que protesta contra las políticas que promueve este grupo de líderes mundiales, ha habido agitación pacífica, solo enfrentamientos entre policía y grupos antisistema en Bayona. Miles de personas, de feministas a ecologistas, han marchado en una manifestación entre Hendaya e Irún. María Gómez. Sí, como dices, miles de personas se han manifestado este sábado por Irún y Hendaya contra la cumbre del G7, que empezaba a pocos kilómetros de allí. Estamos de acuerdo, porque no estamos de acuerdo con los acuerdos que se van a tomar en Biarritz. Más. Los manifestantes, entre los que había colectivos ecologistas y feministas, creen que esta cumbre no sirve para nada. En la protesta han participado entre 9.000 y 15.000 personas y se ha desarrollado sin incidentes, a diferencia de las protestas en Bayona. Allí en Bayona los manifestantes se han enfrentado a la policía, que les ha dispersado mediante gases lacrimógenos y cañones de agua. Para este domingo se esperan nuevas manifestaciones contra el G7. De momento es todo, se quedan con Ya estamos aquí. Más información en una hora y en todo momento en nuestra web cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. En la cadena Ser. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hace no mucho, a principios del verano, nos dejó João Gilberto. Cuando el samba se unió con algunos músicos norteamericanos de jazz, apareció un movimiento, la bossa nova. Y tanto João Gilberto como Antonio Carlos Jobim fueron los papás de esta música. hemos puesto una versión del Desafinado, de los grandes temas de Brasil, porque no queremos hacer solo un programa de Jorge, sino de la música que creó junto con Jobim. Este que ha sonado es un guitarrista norteamericano, se llama Charlie Byrd, y estuvo un montón de años descubriendo esa música y bueno, seguramente con algunos más como esta niña, hicieron posible esa música. Quem se ama, muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê seu corcovado, o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim. Até o apagar da velha chama. E eu que era triste e descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci que é felicidade, meu amor. Joao Gilberto. Havia uma niña.

El gran stand-up Bésame Mucho. Bésame mucho. El gran Joao, que se nos ha ido. Como si fuera esta noche la última vez. Hay muchas músicas en Brasil y muchos grandes artistas que han ido desbrozando. Una música que es tan compleja, pero a la vez tan sencilla, que no cualquiera puede hacer samba o bossa nova. Este es un coreano, se llama Jack Lee. El tema de Toñino Horta, Lately. With no vivid reasons here to find, yet the thought of losing you's been hanging from my mind. Oh, I'm a frequently you're wearing perfume, with you say no special place to go. When I ask, will you be coming back soon? You don't. Con Jack Lee y Annie Kay, voz absolutamente, o artista que no he conocido, ni sé nada de ella, pero tiene una voz preciosa, ¿no os parece? Uno de los grandes músicos norteamericanos de la historia del jazz moderno, y tal vez uno de los padres de la guitarra eléctrica, un músico llamado Wes Montgomery. Se incorporó evidente y rapidísimamente a la bossa y al samba. Este tema se llama Insensatez, grabado en el sello CTI, una rareza de cuando yo era un niño.

fio d'arena sua bocca, dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. É pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Saxofonistas de la historia del jazz también se unió a la música de Brasil, de João, de Stan Getz. Era Coleman Hawkins con Ben Webster, dos de los grandes colosos de la historia del jazz.

en ritmo de samba de grandes temas de la historia. Escuchad, para irnos, Thriller. En sambita. Porque la música no tiene fronteras, claro. Cadena Ser, ya estamos aquí. Calor, Rafa Fuentes, besos. Thriller.